Quiero hacerme en tu cuerpo caminante, por recorrer tu piel de enredadera. Quiero ser de tu ayer abrazadera y en el mar de tus dudas navegante. Quiero atarme a la sombra de tu era y subirte la fiebre en un instante para hacerte el amor como el amante que puede darte todo lo que esperas. Quiero hacerte una guerra de ternura, envolverme en tu cuerpo, en tu espesura y sentir cómo te mueves, cómo lates. Quiero hacer 24 disparates por esa piel que enciende mi locura y matarte después, o que me mates. Quiero hacerte una guerra de ternura, envolverme en tu cuerpo, en tu espesura, sentir cómo te mueves, cómo lates. Quiero hacer infinitos disparates por esa piel que enciende mi locura y matarte después, o que me mates.